Esta es una muestra de algunos artistas del prestigioso sello Impulse que te hacen llegar GRP y Canal Sur 1. Saludos y buen swing desde el Boulevard del Jazz. Canal Sur 1. La noche las cosas tienen un carácter distinto, ya sabes, ¿no? El jazz es algo que domina tu corazón, domina la noche, domina los ámbitos íntimos y no hay que saber más. Esta noche a las 11, Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Canal Sur 1. La gran avenida del blues. La calle Bebop. El pasaje del cool. La placeta de John Coltrane. Es nuestro camino. My mama done told me. Boulevard del Jazz en Canal Sur 1 con Javier Domínguez. Thank you. Aventura de noche, territorio de la libertad. Boulevard del Jazz en Canal Sur 1 con Javier Domínguez. Esta es una muestra de algunos artistas del prestigioso sello Impulse que te hacen llegar GRP y Canal Sur 1. Esta noche a las 11, Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Canal Sur 1.